Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria Coreana, Damian Ogbonna, presidente nacional del Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria, titular del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano y copresidente del Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017. Dio declaraciones a la prensa en fecha reciente para expresar su pleno apoyo y solidaridad a la lucha del partido, el ejército y el pueblo de Corea por la construcción de la potencia socialista y la reunificación de la patria.